Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Compañeros, compañeras, compañeres, nos vamos acercando. Ante todo, un saludo a todos los compañeros y compañeras de los medios comunicatarios que están cubriendo esta ronda, los compañeros de la banda del pañuelo y compañeras, y también a los compañeros de la CTA Autónoma que todos los jueves nos traen el gazebo y nos traen este equipo donde podemos transmitir nuestros pensamientos. Les quiero aclarar que hay una compañera, Jimena, que está aquí haciendo una serigrafía de la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Laura Bonaparte. Un aplauso y Laura Bonaparte siempre presente. Si hablamos de Laura Bonaparte, no podemos dejar de hablar de la importante lucha que han llevado los trabajadores del hospital. Lucha que continúa, porque no hay que pensar de que firmando un papel se va a resolver el tema que ya estaba previsto por este gobierno, el desmantelamiento del hospital, el cierre de las guardias e incluso de los otros servicios. Consideramos que tenemos que seguir en alto con esa lucha. Los compañeros van a tener toda la solidaridad y la unidad con todos los demás gremios de la sanidad y de la salud pública. Es la garantía de que no pasarán. La salud pública se defiende, la salud pública no se remata, la salud pública no se vende, la salud pública se defiende. Ayer fue un día bochornoso, mientras cientos y miles de estudiantes están demostrando que la educación pública se defiende, en la Cámara de Diputados levantaron la mano acompañando la propuesta de Milei y el veto al presupuesto universitario. Ese motivo, este hecho, Esto lo que significa un retroceso en la educación pública. La única garantía de que no pasarán es la unidad y la lucha. No confiemos en Mesías, debemos confiar en la lucha organizada de los estudiantes, profesores, no docentes, para defender lo que todos tenemos que defender, la educación pública. Hoy, casualmente, los distintos gremios que conforman el espectro de la educación pública repudian a los y los diputados que votaron en contra del mandato popular de defender la universidad. El Frente Sindical de Universidades Nacionales convoca un paro total el día jueves 10, está desarrollando y consolidar el plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto universitario. La voluntad popular ha sido defraudada y la democracia ha cedido al manejo antirrepublicano de gobernar por decreto del gobierno nacional. Se conformó una alianza política que es incapaz de conmoverse ante el sufrimiento de las grandes mayorías, ante el reclamo de todos los sectores por sostener aquello que es fundamental, la universidad pública de educación pública. Este frente sindical manifiesta nuevamente la voluntad de luchar para defender la universidad pública, la salud y la educación pública, las jubilaciones dignas, por niñeces protegidas y por un país igualitario. Universidad pública de calidad para nuestros pueblos y salarios dignos para docentes y no docentes que la sostienen. Este es el comunicado que sacaron y acompañamos a este planteamiento. Pero ayer también hubo lucha y ustedes vieron que hubo un gran despliegue, como nos tiene acostumbrados con el temita del protocolo, la ministra Bullrich. Cientos de policías disfrazados y no disfrazados, identificados y no identificados, acompañaron la concentración. Y al terminar hubo detenciones. Seguimos pidiendo por su libertad. Desde la Coordinadora por la Libertad de los y las Presas Políticas exigimos la inmediata liberación de todos los detenidos en el día de ayer, en el marco de la movilización en defensa de la educación pública. Remarcamos una vez más, las fuerzas represivas salieron cacería, una vez más retirada la mayoría de las retiradas. La mayoría de la gente, esto lo hacen para justificar el desmedido presupuesto para que sí hay plata. Bullrich y Kravets ponen a disposición cada vez más que el pueblo sale en defensa de sus derechos. Llamamos a que se acerquen a la puerta de la Alcaldía 4, no sabemos con seguridad que sigue estando en la Alcaldía 4 en este momento, el Parque Patricio de Zabaleta, para exigir la inmediata liberación de los compañeros detenidos. Libertad de los detenidos, manifestar no es delito. Bueno, acá hay una compañera que recién estuvo en la alcaldía y nos va a informar algo. Hola, buenas tardes a todos. Venía nomás a completar la información que comentó recién Nora. Acabo de salir de la alcaldía. Los detenidos se encuentran incomunicados desde el día de ayer. Pasaron toda la noche a la intemperie en el patio de la alcaldía sin ningún abrigo. No les dieron un colchón hasta hoy a las 5 de la mañana, después de que les hicieron firmar el acta a casi todos, no a todos. Asimismo, se encuentran esposados hace 15 horas. Dijeron que no les van a sacar las esposas todavía porque no tienen una instrucción para poder retirarle las esposas, que ya les están lastimando las muñecas y les están hinchando las manos. Se está pidiendo que aceleren los trámites de soltura. Hasta ahora no les prestaron declaración indagatoria. así que se estuvo hablando con toda una red de distintos abogados y abogadas para que puedan tomar las defensas los propios organismos de derechos humanos y poder acelerar ese trámite, porque sabemos que si no pueden llegar a pasar todo el fin de semana adentro de la alcaldía en esas situaciones tremendas. Por lo tanto, bueno, acá estamos visibilizando la situación, esperamos solidaridad, que se sigan movilizando, que sepan que no están solos. Son 6 personas que se encuentran detenidas, también hubo un menor de 16 años que ayer lo liberaron, y bueno, se encuentran estas 6 personas, uno de ellos es extranjero, todos son trabajadores. Así que libertad a los presos por luchar, solidaridad con los estudiantes que están tomando las universidades de todo el país y a continuar con la lucha contra este gobierno hambreador y genocida. Gracias. Gracias, Lucy. Siguen en Zabaleta. Bueno, compañero Carlos nos va a decir unas palabras en cuanto a una nueva sentencia al Tigre Acosta. Al Tigre. Buenas tardes, compañeros, compañeros. En el día de ayer se produjo la confirmación de la condena al Tigre Acosta y Alberto González, dos represores de la ESMA que cometieron todos los delitos habidos y por haber. En el día de ayer se confirmó la sentencia en el caso de la violación de 3 compañeras que muy valientemente dieron su testimonio y este hecho fue confirmado. Debemos decir que este Alberto González, que parece un nombre y un apellido común, no es nada más y nada menos que el mentor que le pasó letra y que formó a la vicepresidenta Villarroel. Es un hombre repugnante, condenado en las causas por cientos y cientos de delitos. Cada uno de los compañeros que pasaron por la ESMA han sido violados en su integridad física, torturados, asesinados. No debemos dejar pasar esto, es una buena información. Y además resaltar algo especial de este fallo, que uno de los votos, el del juez de la Cámara de Casación, Alejandro Slócar, caratula o confirma que lo que se hizo en la Argentina fue un genocidio y que esta violación de derechos atacó al Grupo Nacional Argentino que se había levantado o que venía luchando para que la dictadura no avanzara con sus planes. Bueno, por eso creo que reafirmar esto, vamos a tratar de conseguir el fallo para que leamos el voto de Alejandro Slócar, que da un salto en calidad y en comprensión de lo que realmente fue el genocidio en la Argentina y al que estos criminales que están en el gobierno defienden. Son criminales, violadores, asesinos, robaron niños, cometieron todos los delitos sumados en cada uno de ellos en la represión. Y también para que sepan que nosotros vamos a seguir con los juicios, vamos a seguir impulsándolos. A pesar de que no se han elevado, no se están elevando casi nuevos juicios, los que están desarrollándose están a punto de terminar, son muy pocos los que van a quedar, pero así y todo, todavía queda muchísimo por hacer y por denunciar. El retraso que esta gente, estos criminales cómplices de estos genocidas que están en el gobierno, no va a detenernos en nuestra justa lucha por justicia, por memoria, verdad y justicia. Gracias. ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¿Cómo a lo nazi le va a pasar? A donde vayan los iremos a buscar. ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Así es, los iremos a buscar. Compañeros, compañeras, este viernes comienza el 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres y de Disidencias en Jujuy. Desde esta plaza le deseamos a las compañeras la mejor de las producciones en esos talleres que se van a desarrollar, en la cual nos involucra a todos, a todas, todas y todes. Así que un saludo fraterno a todas las compañeras que están movilizadas hoy en Jujuy. Y si hablamos de Jujuy, no podemos dejar de pensar en esos compañeros que por luchar, por salario, por luchar contra la inconstitucional constitución que quiso imponer Morales, hoy están procesados. Y este 20 de octubre el juez determinará si lo lleva a juicio. Desde esta plaza, como siempre, pedimos no solamente el desprocesamiento de todas las causas de estos compañeros, porque es un hecho que si llevan adelante este plan, es una manera de demostrar que es posible y lo van a querer imponer en todo el país, en toda lucha. Por eso estamos planteando al procesamiento y libertad a todos los compañeros presos por luchar. Acá los compañeros de Cardales nos van a dar información. Muchas gracias. Simplemente invitarlos el sábado 12 en el Centro Cultural de los Cardales, ahí al lado de la estación, Organismo de Derechos Humanos, familiares, víctimas y querellantes en juicios por delitos de lesa humanidad. Estamos haciendo un encuentro, va a haber una obra de teatro para abrir la conversación, después va a haber mateadas, vamos a compartir una merienda y obviamente la idea es charlar con diferentes entre todos, con organismos, con víctimas de delitos de lesa humanidad, para empezar a organizar, ahí articular toda la región norte de lo que era Zona 4. Zona 4 alcanzaba Los Cardales, Zárate, Campana, y bueno, todavía hay un montón, obviamente, de deudas pendientes, de heridas que tenemos que sanar, y obviamente pensar entre todos cómo paramos a este régimen, a este gobierno. Así que los esperamos el sábado. Sean todos bienvenidos, lo necesitamos. Muchas gracias. Bueno, compañeros, quería informarles que el 15 de octubre a las 11 horas va a haber una conferencia de prensa por la cancelación, contra la cancelación que intentan imponer este gobierno de la mano de Bullrich, del refugio a la familia Villalba. Esta es una lucha que venimos acompañando a toda la familia Villalba y es muy importante que se conozca que el plan de Bullrich no avance. Los compañeros van a hacer y compañeras van a hacer una conferencia de prensa e invita a la participación de todos y se va a realizar en la calle Bartolomé Mitre, ya les digo el número, 744 de Cava, que es en el local de la CTA. Adriana, ¿estás por ahí? Bueno, no voy a leer recordatorios hoy, pero antes de leer esto, que es otra lucha de trabajadores, pedirles encarecidamente, reiterarles, por favor, compañeros y compañeras, no respondamos a las agresiones, provocaciones o gente que no está muy bien. No estamos muy bien todos, hay mucha gente que no lo puede controlar. Entonces, bajemos nosotros, quedémonos tranquilos, que me parece que así se resuelve un poquito mejor. Gracias. Bueno, lo que les quería leer es lo de... ¿Qué clarito? Lo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, ¿no? Que también está, lo quieren cerrar, lo quieren sacar. Entonces, ayer, cuando estuve en un congreso, había compañeros que estaban repartiendo los volantes, y los volantes dicen esto, si lo podemos difundir, para que sepamos un poquito todos. El ENOSA cumple un rol fundamental en la mejora de la infraestructura de agua y saneamiento en Argentina. El acceso al agua limpia y a las instalaciones sanitarias adecuadas es esencial para promover el desarrollo social y prevenir enfermedades. Alrededor del 80% de la población tiene acceso a agua potable, mientras que la cobertura de cloaca alcanza el 60%. A fines de 2023, el organismo contaba con 617 obras en ejecución, 156 a iniciar y 1.037 proyectos. Desde diciembre de 2023 se paralizaron 701 obras, de las cuales solamente se continuarían con 95 obras. Este mes el organismo cumpliría 61 años desde su creación. Actualmente el ENOSA cuenta con 230 trabajadores calificados que podrían perder sus puestos de trabajo. No al cierre del ENOSA. Gracias. Delegación de compañeros de Colombia que traen los carteles, sería bueno que nos digan de qué se trata brevemente para que todos los compañeros y compañeras y compañeres acompañemos su lucha. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, saludar a este espacio, a estas madres, a estas abuelas, a estos papás, a esas personas que de una u otra forma han perdido su familiar. Nosotros también perdimos a nuestro hijo, Michael Andrés. Yo soy el papá de Michael Andrés Aranda Pérez, que lo tengo en la camisa, pero cargo el papel de otro chico que el papá no pudo venir, o que la mamá no pudo venir. Entonces, representando a todos jóvenes que fueron asesinados por el Estado en 2021 en Colombia. En Colombia aproximadamente asesinaron a 87 jóvenes. Entonces siempre andamos denunciando, buscando justicia, verdad y reparación integral para toda la población. No olvidemos que fueron los jóvenes más empobrecidos de Colombia los que asesinaron, los que le arrebataron sus vidas, los que le arrebataron sus sueños. Gracias a Argentina por acogernos, por esa hermandad. Gracias por luchar tanto, porque ustedes son la fuerza de nosotros también. 48 años buscando justicia ustedes, nosotros llevamos 41 meses, pero ustedes son la fuerza que nos dan, esas madres, esas abuelas, esos padres son la fuerza de nosotros para seguir buscando justicia, ¿verdad? Y que no suceda en otro lugar lo que nos sucedió a nosotros. Es muy importante eso, que no suceda en otra parte, que no genere sillas vacías esos hijos. Esos hijos que nos dejaron la silla vacía a nosotros por culpa de la represión del Estado de Iván Duque Márquez, 2021, dio la orden de asesinar a todos los jóvenes, darle trato de guerra a la protesta social, a los jóvenes que salieron a reclamar sus derechos y que fue vulnerado su derecho más importante, el derecho a la vida. Gracias. Para mí es un orgullo estar aquí. Los compañeros asesinados por el Estado colombiano. Matías. Presente. No, disculpe. Acá hay otros nombres: Kevin, Antonio Agudo, Jiménez, Nelson Sánchez González y Harold Antonio Pérez Cachito Rodríguez, Mechizo. Presentes a todos ellos. Mi voz, la que está gritando, mi sueño, el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Venceremos por nuestros muertos y un minuto de silencio. Toda una vida de lucha y resistencia. Gracias. Antes de darle la palabra a Elia, Matías, de la banda de Sicuris, Arcoiris, nos va a dar un informe de qué es lo que está pasando en este momento en Congreso. Buenas tardes, permiso. Contarles que hoy nos está pudiendo armar, como todos los años, hace muchos años, hace más de 30 años, nos está pudiendo armar en la Plaza Congreso la actividad del 10, 11 y 12 de octubre, el contrafestejo. Que normalmente termina los días 12 a las 6 de la tarde con una movilización a la cual llamamos a que se acompañe, llamamos a la presencia, llamamos hoy mismo a estar ahí presentes acompañando la, la actividad, la resistencia ahí en la plaza, visibilizando toda la lucha de pueblos originarios. Así que, bueno, invitamos a los hermanos, a las hermanas, a todos los que puedan estar ahí acompañando, bueno, en Plaza Congreso, hoy día 10, 11 de mañana, y el día 12 a las 6 de la tarde con la movilización. También la idea era realizar talleres, realizar actividades musicales, culturales, etcétera. Así que bueno, vamos a ver cómo lo podemos sostener, teniendo en cuenta que el gobierno de Macri, acá en la ciudad, no habilita este tipo de actividad que se viene realizando, como dije, hace 30 años. Así que bueno, muchas gracias, madres, muchas gracias, hermanas y hermanos. Nos vemos en la lucha. Bueno, compañeros, toda la solidaridad y ahí estaremos. Bueno, le damos la palabra a Elia. Quizá tenga algo que decirnos. Yo, la verdad, hola ante todo, ¿cómo les? Hola. ¿Dónde llegamos? ¿Cómo es posible que se quiera privar al que quiera estudiar con una ley acérrima y a los jubilados después de haber trabajado años? ¿Qué les corresponde privarlos de una jubilación con la cual puedan vivir sin pasar hambre? Y porque pasan hambre, porque con la jubilación mínima apenas se puede, les garantizo que es así, con la cual puedan vivir sin pasar hambre, pagar sus medicamentos, y no varios que han tenido que vivir en la calle porque no pueden pagar alquiler, luz, gas. Basta, por favor. Entre ellos hay niños que van a ser de su vida. Yo quisiera que alguien me explicara, de los que saben tanto, qué va a ser el futuro de estos chicos. Quiero pedirles algo: respeto en las marchas. Nosotros hace 40 años, las madres o más, que marchamos. Y pueden venir los que quieran a la marcha, pero siempre respetando a nuestra bandera. Porque cuando nadie marchaba, nosotros marchamos. Así que miren los años que hace que estamos, cualquier cantidad. Entonces hay que ser un poco honesto, un poco comprensivo, y no empezar a atacarnos, porque no nos vamos a rendir fácil. No nos rendimos hasta ahora, que son más de 40 años, y nos vamos a rendir ahora. Porque cuando las madres no estemos, va a haber otra. Hermanos, hijos, lo que sea, amigos, y van a seguir. Porque no es fácil, no es sencillo, no es honesto lo que han hecho con los chicos, con los grandes y con todos. Pero parece que sí, porque ellos dicen, esta gente, que vinieron a arreglar el país. Y yo quiero creer que lo enquilombaron más todavía de lo que estaba. No sé, es lo que creo yo. Si alguien piensa distinto, pues que piense lo que quiera. Yo pienso así, que han enquilombado más el país. Lo demostró y lo sigue demostrando toda la gente que va a quejarse al Congreso y que son atacados. Pero no es que vinieron a solucionar y a tranquilizar. No sé, a lo mejor nosotros estamos equivocados, pero no estamos equivocados. Son muchos años de haber luchado, de haber perdido a nuestros hijos, de haber perdido a nuestros padres, a familias, amigos, gente. Entonces, la vamos a seguir. No nos vamos a quedar callados. Pero sí les pido, por favor, que si quieren venir a nuestras marchas, vengan con respeto. Nada más. Como tenemos nosotros hacia todos los demás. Respeto. Diciendo lo que quieren, lo que les parece, pero respetando, no sobrepasando a todas nosotras que hace tantos años, a nosotras, hijos y parientes y todo lo que estamos. Son muchos años que estamos acá. Entonces, que aprendan a respetar. Tienen que aprender. Y si no, le vamos a enseñar con buenos modos, tranquilamente, explicándole cuál es la norma para que caiga el quilombo. Esa es la palabra, verdaderamente. Pero bueno, veremos cómo seguimos. Espero que lo entiendan. Espero que vengan acá con buena cara y con respeto. Porque uno comprende todo lo que está pasando en otros países. La pucha si no comprende. Totalmente. Pero bueno, la marcha no es de las madres, está mal dicho. Es de todo el que quiera venir a quejarse, a mostrarse, a preguntar, pero con respeto. Con respeto. No empiecen ahora a hacer, vuelvo a repetir la palabra quilombo, porque ya bastante tuvieron. Esta gente que está ahora los defiende. Y a los nuestros los mataron, los torturaron, les hicieron de todo. Y resulta que ellos que mataron, torturaron, violaron, robaron, tienen unas cuantas cositas. A ellos nadie les dice nada, los protegen. Entonces, por favor, a protegerse todos, a honrar la memoria de nuestros queridos 30.000 desaparecidos, los niños también, porque han desaparecido niños, eso no deben olvidarlo. Entonces lo que tenemos que hacer es pelear, ¿para qué? Pelear en el buen sentido de la palabra, porque para que a ver si podemos llegar a la verdad de todo lo que pasó. Pero parece que es al revés. A nosotros nos hunden y a ellos los protegen. Entonces me quieren decir que, iba a decir una mala palabra, que no la digo, porque... No, queda feo. No, yo soy una persona adulta, abuela, bisabuela y un montón de historias. No, vale. Pero bueno, tenemos que seguir peticionando justicia y verdad. Porque eso es lo que ellos están ocultando, la verdad de todos los, ahí me sale la palabra. De todos los archivos, que hagan los archivos, todo lo que ha pasado, los archivos que hablan. De todos los archivos, no me sabía, por algo será. De todos los archivos que tienen, porque están. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos. Del 74 al 83, del 74 al 83, del 74 al 83. Y siguen trabajando siguen trabajando por debajo, por atrás, y siguen, y siguen. Nosotros somos más frontales. Venimos acá, hacemos quilombo, y si no les gusta, que se la banquen. Como nosotros nos estamos bancando todo lo que está pasando, es una lástima. A mí de todo lo que pasa me duele muchísimo los chicos, los nenes chiquitos. Están pasando momentos muy feos. Están en la calle, no sé si alguno de ustedes los ha visto. Yo los evito en la calle, pidiendo comida. Ya eso es demasiado. Si ellos que se creen tan honrados y tan que se lo cuento, preparen ollas así de grande, empiecen a salir por la calle y darle de comer a toda esa gente, principalmente a los chiquitos que no tienen nada que comer. Pero no sé, dicen una cosa y hacen otra. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, dale. Tengan fuerza, no abandonen. Alguien que dirija la gente. Después de igual malvé las tas. No, no las. Ahora dale una. A ver, pero no sé qué se hizo. No sé qué se hizo. Parezco del gobierno. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol con la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas veces aparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando, y hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando, que a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Que se hablan los archivos, pero fuerte, no despacito, fuerte. Que se abran los archivos. De 74 al 83. A ver, ¿alguien quiere opinar? Pero con honestidad, no venir a hacer quilombo. Prohibido el quilombo acá. vayan y hagan los otros lados. Pero acá no. Bueno, el jueves que viene nos esperamos, esperemos que venga alguien más, que acá no los corremos ni le vamos a pasear. Nos tiene que saltar hace 40 y pico de años que tenemos nuestros hijos, familia, todos desaparecidos. Y por lo visto, los protegen. Así que bueno, ojo, porque esos son los que después te dan el espaldarazo otra vez. Así que bueno, vengan el jueves. ¡Orden! Así es la cosa, ordenando que vengan el jueves. Bueno, chicos, gracias por todo. Gracias. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. Permanente de Norita Cortiña y todas las madres que han desaparecido, que han fallecido, que ya han partido, y compañeros y compañeras. Y los esperamos jueves que viene a esta plaza mágica. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria.